fair, money, fire around the fair. Web, sandoli, fire, hall, fire around the fair, fire around the fair, fire around the fair, fire around the fair, fire around the fair, fire around the fair, money, fire around the fair. Web, sandoli, fire, hall, fire around the fair, fire around the fair, fire around the fair. Vaya Randy Perecaña, vaya Randy Fer, vaya Randy Peremani, vaya Randy Fer, tole, tole, tole, tole, amba caila, tole, tole, tole, tole, amba caila, mami, mamá, mi mamá, mamá, amba caila, mami, mamá, mi mamá, mamá, amba caila, we baile calipso. Amba caila, we baile cacamue. Amba caila, mami mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Amba caila, mami mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Amba caila, tole tole, te querré. Tole tole, te querré. Tole tundi maina, el callao. Tole tundi maina, el callao. Tole tole, te querré. Tole tole, te querré. Tole. Tole tundi maina, el callao. Tole tundi maina, el callao. Tole tundi maina, el callao. Tole tole, te querré. Tole tole, te querré. Tole, tole, tole, tole. Amba caila. Tole, tole, tole, tole. Amba caila. Mami, mamá, mi mamá, mi mamá. Amba caila. Mami, mamá, mi mamá, mi mamá. Mami, mamá, mi mami, mamá, mi mamá. Amba caila. Mami, mamá, mi mami, mamá, mi mamá. Amba caila. El callao tunay, wasi pati tu morronay. 8:09, aquí se formó un alboroto en cabina cuando dije que el carnaval comenzaba la semana que viene. No, ya a partir de mañana arranca hasta la octavita, ahora sí la semana que viene. Bueno, es momento de nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Primero de febrero de 1818 nació el escritor y periodista Cecilio Acosta, exponente del humanismo venezolano durante la segunda mitad del siglo XIX. Junto con Andrés Bello y Rafael María Baral, constituyó la máxima expresión de nuestra lengua. Escribió en los periódicos La Época, El Liberal y El Centinela de la Patria. Entre sus obras destaca Cosas Sabidas y Cosas por Saberse. 3 de febrero de 1795 nace en Cumaná Antonio José de Sucre, prócer de la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. Fue uno de los principales jefes patriotas en las campañas libertadoras y comandante general del ejército, que con las batallas de Pichincha y Ayacucho determinaron la emancipación de Ecuador y Perú. Luego se convirtió en el presidente de Bolivia y del Congreso Admirable en 1830. Intentó sin éxito evitar la separación de la Unión Gran Colombiana. 4 de febrero de 1992, un despliegue de comandos se sublevaron simultáneamente en Maracaibo, Caracas, Valencia y Maracay, dirigidos por el entonces teniente coronel del ejército Hugo Chávez Frías, líder del movimiento bolivariano revolucionario 200. El país fue testigo en ese día de una locución televisiva que no solo buscó paralizar las acciones armadas y apaciguar a la población, sino que transmitió un mensaje que retumbó en el imaginario colectivo y que, bueno, ha marcado el devenir de nuestro país desde entonces. Y bueno, y finalizamos las efemérides del día, cortesía, por supuesto, de la página Encontrarte, que es la parte cultural de los compañeros de Aporrea. Allí también hablan del carnaval, siempre se celebra en Venezuela y en gran parte de Latinoamérica y de otros países, por supuesto. El carnaval, aquí los más famosos: carnaval de Carúpano, el de Guanta, el de Barquisimeto, aquí en Caracas también, en Mérida, y por supuesto el carnaval del Callao. Es una tradición que llegó con la conquista y que se ha mantenido hasta nuestros días. Y bueno, se ha ido cada vez llenando de más detalles y por supuesto se han tratado de retomar algunas tradiciones que se habían perdido y, el IPC está allí registrando y llevando a cabo todo un esfuerzo para que esas manifestaciones, como tantas otras, no se pierdan en nuestro país. Se celebrarán entonces el próximo lunes y martes y finalizan con el miércoles de ceniza. 8 y 12 minutos, momento de la segunda sección del día con todo el acontecer informativo del Instituto del Patrimonio Cultural. Breves patrimoniales. Sí, Eduardo, esta semana ha sido bastante movida, igual que la anterior, y queremos destacar nosotros dentro de lo que es la actividad informativa. Fíjense que hay un convenio interinstitucional para preservar el patrimonio indígena. Y esto a propósito de una visita del viceministro Rafael Araya. Allí se hizo un encuentro bien importante sobre esta actividad indígena. Sí, importante esas actividades que se llevan a cabo en el IPC y que, bueno, que demuestran que seguimos en esa... En ese esfuerzo de la actual gestión de hacer del IPC un ente que cubra todo el territorio nacional, que cubra la mayor parte de las manifestaciones y que pueda tener ese intercambio con otras instituciones del Estado y otros entes que puedan llevar a cabo de manera más satisfactoria el resguardo y la conservación de nuestras manifestaciones culturales. Sí, fíjense que, y a propósito de la entrevista que sostuvimos en la semana pasada, ¿no? Tocamos el tema indígena, entonces allí de alguna forma se ha venido profundizando a través de la Dirección de Registro sobre este tema y precisamente es para profundizar saberes, usos y costumbres, así como mecanismos de protección en los pueblos indígenas, el Instituto de Patrimonio Cultural y la cartera ministerial desarrolla un plan de trabajo basado en un convenio marco interinstitucional. De esto se concebió lo que fue la reunión. Y entonces, entre otros aspectos, el viceministro acotó que la idea es revisar todo lo referente al patrimonio cultural de pueblos indígenas, entendido su amplitud y contenidos para desarrollar y avances en los pueblos de este siglo. Lo explicó el viceministro de formación de lo que es el Ministerio del Poder Popular para los pueblos indígenas. Fue una grata visita, se van a establecer otros encuentros de trabajo también. Cabe destacar que allí se tiene planificado hacer un gran censo nacional en los pueblos indígenas. Esto indudablemente va a impactar de manera positiva. Otro de los aspectos importantes que se desarrolló en materia informativa, tenemos que el Instituto de Patrimonio ejecuta obras para fortalecer la identidad nacional. Y esto para garantizar la conservación y restauración del patrimonio cultural venezolano. Son acciones específicas que van desde registrar los bienes culturales hasta llegar a la difusión que profundiza el conocimiento, comprensión e interpretación de aquellos elementos que configuran la identidad nacional, garantizando el desarrollo de la conciencia social y favorecer la conservación y socialización patrimonial. En este sentido, la Dirección de Edificaciones Culturales se encuentra trabajando en proyectos como el de la Torre Norte del Centro Simón Bolívar. Asimismo, el Parque Cultural de la Juventud Bolivariana de San Mateo, cuyo proyecto fue asignado por parte del Centro Nacional de la Historia, así como también el proyecto de la Casa Bicentenaria. También el Castillete de Reverón en el Estado Vargas, tras haber declarado toda la obra de Armando Reverón como bien de interés cultural en su categoría de Patrimonio Cultural de la Nación. Se inició una serie de acciones como la restauración de la antigua casa-taller del artista plástico. Todo esto lo explicó Miguel Rodríguez, quien es director de edificación del Instituto de Patrimonio Cultural. Cabe destacar dentro de estas obras también el avance que lleva el Castillete de Reverón. Recientemente fuimos a realizar una cobertura periodística y también una actividad gráfica y donde evidenciamos, ¿no?, todo este trabajo que de alguna manera recrea la historia, vida y obra de nuestro artista plástico Armando Reverón. Y otro de los temas movidos en la semana, y bueno, que ha sido algo histórico en el IPC porque es fundamental en pro de la conservación del patrimonio cultural, es el tráfico ilícito. Tenemos ya en línea a la compañera del Instituto, Daniel Ortiz, y vamos a conversar en los próximos minutos acerca de ese tema y de los esfuerzos que hace el IPC para, en ese sentido, mantener esa lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, el tercero más lucrativo a nivel mundial y que es un flagelo que afecta a muchos países latinoamericanos y en Venezuela, quizás no a los niveles de países como México o Perú, pero sí hay una lucha importante que hacer en ese sentido. Así que ya la tenemos en línea, José David. Sí, muy buenos días, Daniela. Bienvenida al programa. Hola, José David. Daniela Ortiz, quien es coordinadora de Asuntos Internacionales y también forma parte de este trabajo que se viene desarrollando con lo que es tráfico ilícito. Daniela, antes de iniciar y con el material que por supuesto ustedes han venido desarrollando y profundizando, y para entrar en contexto, ¿no?, y nos entienda un poco la audiencia, quiero citar algunos aspectos conceptuales y hablamos, por ejemplo, tráfico ilícito, ¿no? ¿Qué es tráfico? Significa sustraer un bien, ya sea de propiedad pública o privada de su país, cultura o sociedad de origen e introducirlo en otro país sin autorización del mismo. Esta sustracción tiene como un fin comercial obtener un dividendo por el bien. Pero también vamos a lo que es tráfico ilícito de bienes culturales. Definimos bienes culturales. Son aquellas obras, conjuntos y lugares creados por el hombre o de origen natural que se encuentran en el territorio de nuestra República y que por su contenido cultural constituyen elementos fundamentales de nuestra identidad nacional. Entonces, ya haciendo este acople entre tráfico y bienes culturales, el tráfico ilícito de bienes culturales significa la pérdida de elementos simbólicos asociados al patrimonio cultural, a la identidad cultural de los pueblos, lo que trae como consecuencia un grave atentado contra la riqueza y tradición cultural y, por ende, contra la identidad. Muy buenos días, Daniela. Con estos conceptos, entonces, abrimos campo de lo que tiene que ver el tema de tráfico ilícito. Recientemente ustedes están realizando labores y, por supuesto, constituyendo un comité de trabajo. Háblanos los alcances, los objetivos que se tienen planteado para el 2016. Ahora, hablas de dos aspectos interesantes que ha sido objeto también de, digamos, de reunión y de análisis en la reciente Junta Directiva del Instituto de Patrimonio Cultural. Hablamos de crear esa conciencia y sensibilizar sobre el tema y para ello preparativo sobre una campaña que estamos comenzando con el tema de tráfico ilícito. ¿Por qué se debe sensibilizar a la población? Sí, esa protección, fíjense, y quiero volver a citar lo que es el concepto de tráfico ilícito de bienes culturales, ¿no?, que significa la pérdida de elementos simbólicos asociados al patrimonio cultural, a la identidad cultural de los pueblos, lo que trae como consecuencia un grave atentado contra la riqueza y tradición cultural y, por ende, contra la identidad. Ese trabajo de desarrollo de sensibilización, sin duda alguna, es importante que las comunidades se incorporen a conocer lo que tiene que ver el tráfico ilícito. Para ellas también estamos estableciendo en conjunto con un equipo de trabajo lo que es una campaña, y se está visionando inclusive abordar los espacios como los aeropuertos internacionales. Daniela. Sí, fíjate que, Daniel, hablabas de otro aspecto también, de sensibilización, de conciencia, pero también hay un trabajo arduo en lo que son las bases legales, ¿ok? Contra sanciones de tráfico ilícito. Se ha venido trabajando lo que es un proyecto de ley del patrimonio cultural que ya fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional de manera unánime. ¿Nos puedes comentar un poco de este repaso y esta discusión que se llevó a cabo en los articulados de este proyecto de ley? Sí, fíjate que, en lo que tiene que ver este trabajo, queremos tener con nosotros también a el consultor Rico, que han hecho un trabajo extraordinario en cuanto a lo que tiene que robustecer este proyecto de ley, pero por razones ajenas a su voluntad. Vamos a estar, sin embargo, extendiendo nuevamente la invitación para que profundicemos en estos aspectos que son necesarios en lo que es el tráfico ilícito. Ahora, Daniela, ¿qué aspectos vienen sobre esta avanzada del tráfico ilícito en conjunto con el comité? Daniela, hay un tema fundamental, transversal en este tema de el tráfico ilícito de bienes culturales. Lo tocó José David en una de las preguntas previas, tú también lo has tocado en algún momento, la sensibilización. Sin la sensibilización de las comunidades que rodean no solo los yacimientos arqueológicos que tiene Venezuela, hablamos del tema de Pedraza allá en Barinas o Taima Taima en Falcón, no solo esas comunidades, sino que esa sensibilización se pueda generalizar, que cada venezolano pueda tener conciencia de lo importante que es la lucha contra este flagelo como es el tráfico ilícito de bienes culturales, y que muchas personas minimizan por el hecho de que quizás Venezuela no fue cuna de grandes civilizaciones como los aztecas en México o los incas en Perú y en otros países de aquí de Sudamérica. ¿Cómo lograr que las personas entiendan que aún cuando no hay en cantidades tan grandes como en estos países que acabo de nombrar, el tráfico de bienes culturales, si es un tema que afecta a Venezuela, si es un tema que afecta a nuestro patrimonio cultural y si es un tema que afecta en definitiva la identidad como pueblo y como nación. Sí, fíjate, Daniela, y citando ese proceso de sensibilidad, y lo hablabas que, digamos, quizás, a lo mejor no hay una importancia sobre este tema, y lo comentamos también al principio, que el tráfico ilícito de bienes culturales, y estoy citando, es el tercer delito tipificado a nivel mundial, solo detrás del narcotráfico y la venta. Fíjense, el segundo, o sea, que estamos hablando de estadísticas importantes. Y Daniela, en este material nos habla, ¿ves? Su creciente y progresivo incremento continúa ocasionando un grave daño para el patrimonio cultural, privando a las generaciones futuras del conocimiento, reconocimiento y apropiación de su propia historia e identidad, al constituir estas obras de arte, artefactos y bienes arqueológicos y creaciones populares, el verdadero y más fehaciente testimonio de las sociedades y culturas que han existido y todavía existen en el mundo. De allí la importancia de esta conciencia en cuanto a lo que tiene que ver con la protección de la identidad, Daniela. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que tienes una agenda hoy bastante compleja y unas asignaciones de tarea importantes. Gracias por atendernos y en otra oportunidad seguimos entonces conversando y profundizando sobre este tema de tráfico ilícito. Muchas gracias, Daniela. Con nosotros, Daniela Ortiz, quien es coordinadora de Asuntos Internacionales del Instituto de Patrimonio Cultural. 8:30, identificamos emisora y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia, revolución cultural. Hugo Chávez Frías, siempre visionario, alertó al pueblo venezolano en cuanto a las verdaderas intenciones de la derecha al llegar a la Asamblea Nacional. Escuchemos palabras del Comandante Supremo. De que si ellos lograran mayoría en la asamblea, tengan la seguridad que ellos no van a venir aquí es hacer leyes, no van a venir aquí a criticar al gobierno o a hacer contraloría, que es lo que debería hacer

8:36 minutos, retornamos a la tierra de los míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela. Escuchaban Carnaval de Oriente del quinteto Contrapunto. Y bueno, seguimos aquí conversando de tráfico ilícito. Tuvimos esa llamada entonces con la compañera Daniela Ortiz. Y bueno, ya para ir redondeando el tema, Osavid, para que la gente entienda lo importante que es la lucha contra este flagelo que afecta muchísimo a toda Latinoamérica, pero en especial a nuestro país también lo afecta bastante. Sí, por ello también la gran responsabilidad nos toca lo que es la campaña en contra de lo que es el tráfico ilícito de bienes culturales. Entonces fíjense que también aquí hablamos de una de las causas, ¿no? Este material que viene trabajando el comité y tiene que ver con las excavaciones ilícitas de sitios arqueológicos. También la intervención en áreas marinas o acuáticas con el fin de expoliar los antiguos naufragios. También el hurto de las imágenes, pinturas, relicarios de las iglesias. También el robo y hurto, pintura o escultura a los museos públicos o privados, exposiciones temporales en las cuales no vuelven las piezas o corren peligro de robo y extravío. Fíjate, Eduardo, es toda una gama y extensión, y llama mucho la atención que ya nos decía Daniela, o sea, el segundo delito a nivel mundial. Y es importante recordar lo que ya decía Daniela en la entrevista. El Instituto del Patrimonio Cultural tiene esto en agenda, este tema, de una manera prácticamente primordial, por la sencilla razón de que es el que preside ese Comité Nacional en contra del Tráfico Ilícito. Allí están otras instituciones, está desde la UNESCO, está también Interpol, está Cancillería, por supuesto. Sí. Hay varios entes que conforman ese comité. Y fíjate que con estos organismos internacionales, nosotros hablamos también, nos citamos este trabajo que habla del mercado internacional del patrimonio cultural. Entonces nos habla de los marchantes y sobre todo lo que es la casa de subasta y coleccionistas particulares que en la mayoría de los casos no reportan sus colecciones a los entes públicos y encargados de velar por la autenticidad de las mismas. O sea, un mercado disponible para la venta de esos objetos. Y dentro de lo que es esos mecanismos mínimos de seguridad contra lo que es el tráfico ilícito de bienes culturales, también nos dice que es el manejo de los bienes culturales patrimoniales, comprende una gran variedad de factores dependiendo de la complejidad y característica de los mismos. Sin embargo, existen criterios mínimos que deben tomarse en cuenta para garantizar el buen manejo, conservación y cuidado de los bienes culturales patrimoniales, como por ejemplo, mira, fíjate, se debe contar con los inventarios y registros actualizados de las colecciones y bienes culturales en general. Esto fue un tema que se ha venido abordando, profundizando para fortalecerlo. También el manejo, socialización y difusión de la lista roja, nos lo mencionaba Daniela durante la entrevista. También la regulación y acompañamiento de los citados marchantes. También el manejo de bienes culturales en caso de préstamo. Una lista protocolar también en caso de robo o hurto y educación y sensibilización pública. Y hay un esquema, digamos, metodológico del cual también se está profundizando para abordar las comunidades, como nos explicaba Daniela durante su intervención. Es decir, que es un tema que no solamente el día de hoy nosotros estaremos abordando, también desde el punto de vista legal vamos a profundizar y a revisar lo que es este proyecto de ley, que ha sido un trabajo en conjunto, ha sido una dinámica de impulso entre unos actores del Instituto de Patrimonio Cultural y también de los diputados de la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Cultura, quienes se ha hecho un equipo de trabajo y que llevó a que la plenaria lo aprobara en primera discusión. Bueno, ya para finalizar este tema, le recordamos a todos los que nos escuchan que si usted va a salir del país y tiene alguna obra de arte, tiene alguna duda de si eso puede ser legal o no, me refiero a transportarlo fuera del país, usted lo que tiene que hacer es acercarse a nuestra sede en Caño Amarillo, en la Villa Santa Inés, a 150 metros de la estación del metro, y allí nuestros abogados gustosamente lo atenderán, lo asesorarán. Si hay que darle algún permiso por escrito, se le dará también ese permiso. Es un trámite totalmente gratuito y bueno, allí lo estaremos esperando para colaborar. Y por supuesto, con este tipo de trámites se combate el tráfico ilícito de bienes culturales. 8:41 minutos, Geraldine, ¿qué otra noticia tuvimos esta semana? Eduardo, y hablando bien del tema de lo que es el tráfico ilícito de bienes culturales, el Instituto del Patrimonio Cultural siempre ha trabajado con la comunidad y más allá con la comunidad, con los niños y niñas, porque es desde allí donde se deben de empezar a concientizar y a sensibilizar acerca de qué es eso, qué son esos bienes culturales que representan la identidad de la nación. Y es desde la Dirección de Puesta en Uso Social del Instituto del Patrimonio Cultural donde se reconoce la importancia de generar y poner en práctica las estrategias orientadas a la valoración, interpretación y difusión del patrimonio cultural venezolano entre las niñas, niñas y jóvenes del país. Y es específicamente a través del programa pedagógico generado por la Unidad de Educación y Transmisión de esta oficina que aspira a coadyuvar a la población más joven de los hogares venezolanos a construir y fortalecer ese sentido de pertenencia y, por lo tanto, marcos de actuación cónsonos con la protección y salvaguarda del acervo cultural que nos identifica. Entre sus objetivos más destacados están promocionar el patrimonio cultural venezolano en todas sus formas de expresión tangibles e intangibles, sensibilizar a los grupos familiares, a los colectivos y a las instituciones en torno a la importancia del patrimonio cultural. Y no solamente a los niños y niñas del país, sino también que se han unido personas mayores a lo que son las actividades específicamente de este programa pedagógico. Consolidar los valores sociales y coadyuvar el desarrollo de las identidades culturales y el sentido de pertenencia de los venezolanos. Y como parte de ese programa pedagógico tuvimos una actividad bastante interesante la semana pasada con niños y niñas de tercer nivel, creo que es en el preescolar José Joaquín Veroes, eso es en la parroquia 23 de enero, muy cerca de nuestra sede en la Villa Santa Inés, y allí, bueno, con el programa Mi Amigo Simón, ¿no? Se llama. Sí. Él forma parte de lo que es el programa pedagógico, donde a través de sus funcionarios multidisciplinarios desarrollaron esta actividad dándoles a los más pequeños, en este caso los de tercer nivel de la unidad educativa, datos interesantes o relevantes de la historia de Simón Bolívar. Aparte, ellos lo disfrutaron mucho porque como que lo convirtieron en como un cuento, desde el color del caballo hasta el perro de Simón Bolívar. Y por supuesto allí también se realizaron dinámicas, hubo juegos, hubo dibujos, varias actividades pedagógicas para que los niños y las niñas se relacionaran con el tema, con la historia, con los valores de la identidad venezolana. Y bueno, estamos hablando de niños de 4 y 5 años y súper felices, estuvieron allí, tomamos varias fotos también de esa actividad. Todo eso lo pueden verificar en nuestra página web www.ipc.gov.be y también en nuestras respectivas redes sociales. Qué bueno, y esto es un trabajo que permanentemente realiza el Instituto de Patrimonio Cultural vinculante con las comunidades. Cómo el entorno de nuestra Villa Santa Inés es casa y parte y uso, o esa puesta en uso social también, no solamente del patrimonio, sino de los espacios y de lo que brinda este programa pedagógico a lo que son las comunidades, que de forma permanente, toda una agenda del año de contactos, toda una agenda de formación en lo musical, en lo artístico, en lo académico, en lo deportivo, en lo tradicional. Y este año, dentro de lo que es la planificación estratégica del Instituto de Patrimonio Cultural, este programa pedagógico va a abordar los estados del país. Esto cónsono con lo que es la visión territorial que tiene el Instituto de Patrimonio. Esto a propósito también de lo que es fortalecer las oficinas regionales. Va a ser presencia en los estados del país con todas estas oficinas regionales, que no solamente va a dar una respuesta inmediata a quienes están en los estados o en materia patrimonial, sino también a través de esa acción social como es el programa pedagógico. Ya sabe, si usted nos escucha y es maestra, es encargada de algún maternal, de algún preescolar, de alguna unidad educativa de primaria, por supuesto, pone en contacto con nosotros por nuestras redes sociales, también puede acercarse a nuestra sede y allí gustosamente podemos planificar una visita guiada en la Villa Santa Inés o movilizar a nuestro personal hasta la unidad educativa y le podemos dar a los niños este tipo de actividades para que, bueno, se sigan formando como buenos ciudadanos. Del mismo modo, también pueden visualizar en los próximos días en nuestras redes sociales lo que es el cronograma de actividades del 2016 de la Ludoteca Comunitaria La Zaranda, donde van a estar diversas actividades tanto en la mañana como en la tarde y que todos están invitados. No hay un límite de edad para recibir a los niños, niñas y jóvenes del país. Todas estas actividades son totalmente gratuitas, así que los esperamos allá en Caño Amarillo. 8:46, nueva pausa musical y ya retornamos con más de La Tierra de los Míos. voy a cantar unos versos que nacen de mi cerebro. Del llano siempre hablarán como hablar de los esteros y andarán por todo el llano sembrando viejos recuerdos. Con arpa, cuatro y maracas y mi garganta altanera, llevaré a nuestro folclor a pasear por Venezuela. Me llevaré a mis amigos, mis hermanos y mis colegas, sembrando en cada rincón el joropo de mi tierra. ¡Qué linda es mi Venezuela! Yo estoy luchando por mi bandera, porque eres linda, porque eres bella. Yo te regalo estas coplas sabaneras. Zapatero Javier Carrasco, ese es llano, le sobraba. Gracias mi Venezuela, de verdad que estoy contento, porque me estás enseñando a ser un coplero honesto, de esos que le canta el llano a través de su talento. Yo siempre ando cantando por defender a lo nuestro. Qué linda es mi Venezuela, viva mi patria y su bandera. Qué linda es mi Venezuela, son para ti estas coplas sabaneras. La luna y las estrellas, por eso mi tierra es linda, por eso mi tierra es bella, por eso estoy orgulloso de cantarte Venezuela. Tú eres mi patria, tú eres mi tierra, de la sabana, eres la reina, tú lo eres todo, eres muy bella, de corazón te entrego mi alma entera. Escuchamos a Freddy Arévalo, él es profesor allá en la ludoteca La Zaranda. Esperemos que nos siga acompañando durante este año 2016. Sí, en sus actividades de taller de cuatro y percusión en la ludoteca comunitaria La Zaranda. Uno de nuestros talentos, ¿no? El profesor, y además como Carlos Marrón, entre otro equipo de trabajo, que eso le da vida a nuestras instalaciones cuando ellos culminan los talleres que se realizan las presentaciones respectivas como cierre de todas las actividades. ¡Qué extraordinario! ¡Qué vibra! ¡Qué sabroso que nuestras generaciones, nuestros muchachos, incluidos en lo que es la parte del cuatro y lo que es la percusión con Carlos Marrón! Y, bueno, también Carlos Marrón, conocido como Las Burriquitas, por supuesto, hace las presentaciones y todo lo que es el aspecto de las manifestaciones y nuestras tradiciones. Sí, no son solo profesores, sino que son cultores. Viven cada manifestación cultural y todo ese conocimiento se lo dan a los niños y las niñas, e incluso los funcionarios del instituto. José David, ¿qué otra información tuvimos esta semana? Sí, tenemos importante lo del Castillete, ¿no? Queremos resaltarlo, ya estoy realizando una entrevista al director de edificaciones, a quien nos estaba comentando. Estuvimos haciendo también unas revisiones sobre lo que es la ejecución de la obra. Allí se constata que hay un 68%, ya próximamente se va a estar inaugurando esta importante obra, que recuerdo cuando se establecieron la metodología de este proyecto fue con la inclusión de las comunidades, es decir, quienes marcan la pauta, la inspección, las revisiones, las consideraciones son las comunidades, y esto hace un equipo de trabajo con los técnicos, con los especialistas del Instituto de Patrimonio Cultural para de alguna manera recrear lo que fue esta casa-taller de Armando Reverón. No solamente ese espacio, sino que se visiona también de que se construya allí una y se produzca también una actividad formativa, una actividad socioproductiva que involucre a las comunidades y, por supuesto, a los visitantes. Esto para resaltar el legado del Maestro de la Luz y también dentro de lo que son los jóvenes y las nuevas generaciones, otorgarle conocimiento, darle las herramientas para continuar con esta memoria histórica de Reverón. Allí se inspiró Reverón y esperemos que se inspiren nuevas generaciones Estuvimos allí la semana pasada, José David, haciendo ese registro fotográfico y por supuesto también entrevistando a la gente, a la comunidad y a los encargados de la obra. Y es un lugar mágico. Es Qué evidente. Bonito. Sí, sí, sí. Increíble, a la orilla del mar. Y estuvimos compartiendo con las imágenes, no solamente verlas, que los invitamos que visiten nuestra página, nuestro portal informativo del Instituto de Patrimonio Cultural y además nuestras redes sociales donde van a ver y en detalle lo que tenemos allí en una fotogalería documental del Castillete de Reverón. Sí, y bueno, la otra información importante de la semana pasada fue un taller que se dio en nuestros espacios, concretamente en el Auditorio de la Villa Santa Inés, con respecto relacionado a la posible o la potencial declaratoria o postulación, perdón, de la pastora como patrimonio mundial, ¿no?, ante la UNESCO. Sí, Eduardo, durante la reunión se explicaron los criterios de selección, así como también el proceso de mediación de valor universal y de aquellas herramientas que debe tener el lugar o ese bien cultural para poder ser postulado ante la UNESCO. Allí también se interpretaron cómo es el proceso o el mecanismo paso por paso para esta futura postulación, que junto con funcionarios de Fundapatrimonio y otros entes discutieron cada uno de los argumentos que allí se expusieron. Sí, allí tuvo las palabras de inicio del presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, Omar Bielma, quien por supuesto expuso la importancia que tiene que ver las declaratorias y sobre todo de orden de la UNESCO, de orden mundial. Para ello citaba el emblemático que tenemos nosotros como es Coro, la ciudad de Coro y todos los esfuerzos que se han venido realizando para sacarla de la lista en peligro y todos los esfuerzos que se han realizado también a propósito de la visita del experto internacional de la UNESCO, que también próximamente nosotros vamos a estar profundizando sobre los resultados de esta visita, que deja muy en alto los esfuerzos del gobierno y del Estado en cuanto a lo que tiene que ver es fortalecer lo que es el casco patrimonial de Coro. También allí estuvieron participando y explicando todos estos aspectos Daniel Ortiz como coordinador de asuntos internacionales y también el director de protección Pablo Balini, quienes estuvieron hablando con y estableciendo ideas y criterios para que son procesos de postulación a los que funcionarios técnicos de Fundapatrimonio. Hay un saludo a los compañeros de Fundapatrimonio, grandes amigos encontramos allí en ese taller, personas incluso exfuncionarios de cultura, es decir, están perfectamente sensibilizados con el tema y por supuesto adquiriendo nuevas herramientas y conocimientos para de manera responsable poder abordar a la comunidad de la pastora que tiene grandes expectativas con este tema y poder explicar, bueno, los alcances, las limitantes que se tienen y lo difícil que es. No es fácil entrar en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero bueno, es importante que se den esos primeros pasos a nivel formativo para luego pensar en ir más allá y que Venezuela siga teniendo nuevas postulaciones ante la UNESCO. Bueno, Eduardo, nos alcanzó el tiempo ya para despedirnos en la última intervención que nos pudiera decir Geraldine. Sí, todo esto con el fin o el objetivo principal de conservar y salvaguardar las estructuras que han sobrevivido a ese gran desarrollo urbanístico que está en los alrededores de esta parroquia, que fue como tema central en esta actividad y cómo este centro histórico es representativo de la ciudad de Caracas. Bueno, 8:55 minutos, hemos llegado al final de estos 60 minutos dedicados al patrimonio cultural en Venezuela. Les recordamos que este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Freddy Ñáñez. Y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora estuvo Enza García. En los controles, Luyer Loyo. Y en la locución estuvimos Geraldine Valor Guerra, José Avi Rondón, coordinando a todo el equipo y quien les habla, Eduardo José Pérez. Nos escucharemos el próximo jueves en una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Los dejamos con Woman del Callao de Un Solo Pueblo. Tenemos mucha jada, tenemos mucho tempo, tenemos mucho down, Woman del Callao. Tiene mucho tempo y tiene mucho down, Woman del Callao. Tiene mucho.